5:08 de la tarde. Hoy tenemos, como cada jueves, como cada tarde de jueves, a nuestra abogada particular, a nuestra jurista particular, desde Diuci Abogados, y a esta hora nos acompaña Julia Rodríguez. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos un pequeño problema con la línea, pero esperemos que pueda llegar hasta sus hogares el sonido correctamente. Cosas de la tecnología y quizás de la saturación que tienen quizás las líneas de teléfono, y a esta hora, bueno, pues nos ha tocado a nosotros. Julia, antes de comenzar a hablar de la actualidad, porque vamos a hablar de lo que está sucediendo en torno al estado de alarma y al cierre de las fronteras de Andalucía y concretamente también en nuestra localidad, quedó pendiente la sentencia del IRPH, porque es uno de los temas que íbamos a tratar en estos días y muchos oyentes ya se han adelantado a preguntarnos qué ocurre con esa ansiada sentencia de este índice de referencia de préstamos hipotecarios. Pues la sentencia no la tenemos aún, no ha salido publicada. Lo único que hay de la pasada semana es un comunicado que mandó el propio Tribunal Supremo a través de su gabinete de prensa, en el que de los 4 recursos de casación estudiados en relación con la posible nulidad del índice del IRPH, determinaba que en esos 4 recursos habían llegado a la conclusión de que el índice pues no era transparente, carecía de los requisitos indispensables para dotarlo de transparencia, pero este aquí que la sorpresa era la segunda parte de esa noticia, que a pesar de eso consideraban que no, que el era un índice válido y no tenía, no era, no podría ser considerado nulo, porque en opinión del tribunal, con un voto particular que tendremos que leer, será fundamental para sucesivos recursos que se planteen, consideraban que a pesar de esa falta de transparencia, pues los bancos no habían actuado con abusividad. Estamos todos expectantes para conocer el contenido completo, para ver cómo, qué encajes de bolillos jurídicos ha hecho y procesales ha hecho el Tribunal Supremo para llegar a esa conclusión que a priori nos resulta a los juristas absolutamente contradictoria, porque en una cláusula de este tipo, de contratos tipo, una cláusula que no es transparente, no, en principio, si no pasa el doble control de transparencia que establece la doctrina del Tribunal de Justicia Europea, toda la legislación en materia de protección a los consumidores y usuarios, debe ser declarada nula por abusiva. Entonces, no podemos decir nada más, no, y además no debemos, porque es que no conocemos el contenido completo, los fundamentos jurídicos en los que se ha basado el Tribunal Supremo para llegar a esa escueta conclusión, que fue tal cual. No es transparente, pero no es abusivo. Y por lo tanto, es válido y no lo declaramos nulo. En esos 4 recursos, entonces habrá que ver también de qué manera se plantearon esos recursos, si puede afectar a otro tipo de planteamientos que se hayan presentado y que están pendientes de resolverse. Lo cierto y verdad es que no es una buena noticia para los consumidores, para los prestatarios y las personas que tienen hipotecas con este referenciadas a este índice, ni mucho menos para las personas que ya pues habían iniciado sus procedimientos judiciales. Pero todavía no está todo acabado. Primero ver el contenido y luego a ver qué podemos hacer, a qué otras instancias podemos acudir, o a ver si se van a plantear nuevas cuestiones prejudiciales que ya están anunciadas. Incluso desde el 4 de marzo que salió la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, muchos juzgados ya plantearon la posibilidad de iniciar, si es que no están iniciadas, ahora mismo no recuerdo, nuevas cuestiones prejudiciales, porque la propia sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tampoco lo dejaba meridianamente claro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que seguir esperando, Fran. Es un varapalo, sin duda, claro, es un varapalo, pero porque había luz, ¿no? Se veía luz al final de este largo túnel, había avisos de que esto saliera de manera, bueno, pues fructífera para los consumidores usuarios de este tipo de hipoteca, pero al final parece ser que, bueno, pues ese vuelco judicial que ha dado el asunto no ha sido tan bueno como esperabais, ¿no? No, por supuesto, nuestra... O sea, si era una gran noticia que ese escueto comunicado hubiese declarado nulo los índices IRPH de las cuatro hipotecas que se estaban estudiando en los cuatro recursos de casación que se estudiaron en este pleno. Esto sí que hubiera sido una gran noticia. Lo que ha ocurrido no es una buena noticia. No es mala del todo, porque el propio tribunal dice que es que el índice adolece de falta de transparencia. Entonces, lo que tenemos que indagar, estudiar detenidamente, es por qué llega a esta conclusión el Tribunal Supremo e inmediatamente lo cataloga como absolutamente válido. Pero si adolece de falta de transparencia, el propio Supremo lo está diciendo. Entonces, hay que esperar, estudiarlo, pero desde luego no era la noticia que esperábamos todos. Seguro que no. Bueno, todos. La banca sí. La banca, desde luego, no le hubiera venido bien un pronunciamiento de otro calibre, pero para los consumidores y usuarios, para los despachos de abogados, pues no ha sido una buena noticia, la verdad. Bueno, vamos a estar muy pendientes, es algo de lo que siempre hablamos, que vamos a estar muy pendientes de esta situación, de esta sentencia y de cómo bueno, pues se soluciona lo que muchos han considerado como un índice abusivo, ¿no? Y además que ya Europa dijo claramente que sí que lo era, ¿no? Bueno, vamos a lo que vamos, Julia, si te parece. El pasado domingo se volvía a decretar en nuestro país, por parte del presidente del gobierno, del Gobierno de la Nación, el estado de alarma, ¿no? Es la segunda vez que en esta pandemia se declara el estado de alarma, pero para que todos entendamos los conceptos, ¿en qué consiste un estado de alarma? Bien, para situar este tipo de excepciones al estado de derecho, ¿no? Porque son situaciones absolutamente excepcionales que... Un momentito, Fran, porque... Uh-huh. Hoy parece que la tecnología no nos acompaña. Un momentito. Vale. Estamos en directo. Sí, se me oye, ¿verdad? Sí, perfectamente, sí, Julia. Sí. Es que además en directo y cada uno en un sitio diferente. Y, bueno, estamos haciendo... De hecho, no tenemos línea telefónica. No sé qué es lo que ha ocurrido, pero ha sido momentáneamente. Se nos ha ido la línea telefónica no solamente aquí a los estudios, sino también ahí a vuestro gabinete. Con lo cual, sí. Entendemos que es un problema global. Y estamos haciendo la llamada por WhatsApp, así que esperemos que no se corte y que podamos realizar el programa al completo, porque bueno, pues dependemos ahora más que nunca de las tecnologías para comunicarnos, y cuando fallan pues nos ocurren este tipo de cuestiones. Pero estamos hablando de esa herramienta jurídica que es el estado de alarma, que decreta el estado de la nación precisamente para poder, digamos, aplicar unas normas que fuera de este contexto de estado de alarma serían anticonstitucionales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Sí, bueno, ya creo que terminamos. La semana pasada no tuvimos programa, pero el anterior creo que habíamos tratado lo que había ocurrido en Madrid, que una orden de la consejería, que además venía impuesta por una orden del Ministerio de Sanidad, había sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque consideraba que no era la norma apropiada para limitar derechos fundamentales. Entonces, tú mismo me dijiste, Julia, pero entonces hay que acudir al estado de alarma, sí o sí. Yo te dije, no, si parece ser que sería suficiente con haber reformado esa ley de sanidad para poder aplicar esa limitación de derechos por situaciones de pandemia. Pero bueno, al final el Estado, tras lo que ocurrió en Madrid, ha considerado que era necesario habilitar pues un mecanismo que diera seguridad jurídica para que las comunidades autónomas puedan, digamos, a la carta ir tomando decisiones sin necesidad de pedir autorización o ratificación a los respectivos tribunales superiores de justicia, ¿vale? Porque eso es precisamente una de las cosas que hace el decreto de estado de alarma, en uno de los primeros artículos. ¿Qué es el estado de alarma? Pues mira, el estado de alarma está regulado en la Constitución. En el artículo 116 dentro de un apartado más grande, que es el título quinto, que habla de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales. Hoy, precisamente, hemos tenido en España el debate sobre el estado de alarma decretado el domingo. ¿Por qué? Porque precisamente está regulado ese artículo en ese tipo de relaciones que tienen que tener gobierno y Cortes Generales. En un Estado de Derecho, el gobierno está controlado por los representantes de la soberanía nacional, que son los diputados y senadores, porque son los que hemos elegido todos los ciudadanos. El gobierno pues no está elegido, aunque sale el presidente, sale elegido de las Cortes, pero el gobierno directamente no lo hemos elegido los españoles. Elegimos a nuestros diputados y senadores. Entonces, todo gobierno tiene que estar regulado y controlado por las Cortes Generales. Por eso hoy, inmediatamente, lo más inmediatamente posible después de decretarse un estado de alarma, se tienen que convocar a las Cortes y establecerse un debate para aprobar, primero, para que el gobierno dé cuenta de esa decisión, y segundo, que es lo que se ha hecho hoy, prorrogarlo, ¿vale? Bien. Bueno, estamos en estado de alarma, Julia, y dentro de ese... No, sí, concluye, disculpa. Sí, no, dime. Partiendo de la base de que nos encontramos en este estado de alarma y de que ahora son las autonomías las que tienen que aplicar su norma específica para cada región, se nos ha planteado, ayer lo vimos todos, como desde la Junta de Andalucía se anunciaba el cierre perimetral del distrito sanitario, bueno, además de varias provincias de Andalucía, en Granada, Jaén y Sevilla, bueno, pues el cierre perimetral del distrito sanitario Jerez Costa Noroeste y la Sierra de Cádiz, con lo cual nos afecta directamente a nosotros. Es un cierre perimetral, ¿no? Sí. Vale, ¿en qué consiste un cierre perimetral y qué podemos hacer dentro de esta, bueno, pues esta nueva situación que nos ha tocado vivir desde esta noche a las 12? Bien. Tenemos que decirle a los oyentes que, salvo que se haya publicado en los 20 minutos, 15 o 20 minutos que llevamos de programa, hasta minutos antes de establecer comunicación, la Junta de Andalucía todavía no había publicado el BOJ con las medidas. Es decir, tienen que estar publicadas antes de esta noche, porque según la declaración institucional que hizo ayer nuestro presidente autonómico, pues a partir de esta noche, a las 12, a partir del día 30 de octubre, entrarán en vigor toda una batería de limitaciones de movimiento, de limitaciones de circulación por toda la comunidad y fuera de la comunidad. Pero, como te comentaba fuera de programa, nos vamos a lanzar a ver qué se puede, qué no se puede hacer, porque menos de lo que hay aprobado en el decreto de estado de alarma no se puede decretar. Es decir, el tope máximo de limitación de derechos que pueden tener o que a los que pueden optar cada una de las comunidades autónomas viene establecido por el decreto que se publicó el domingo. Entonces, vamos a ir enlazando las declaraciones institucionales que tenemos, los WhatsApps y los Twitter que ha mandado la propia Junta de Andalucía, notas de prensa y declaraciones institucionales a través de televisión, y lo vamos a ir comparando o enlazando con el decreto de estado de alarma nacional, pero que todavía a esta hora no tenemos el BOJA con las medidas concretamente. Sí, porque se anunciaba el cierre perimetral. Esto viene establecido. Sí, adelante, Julia, adelante. Sí, viene establecido en el artículo 6, del decreto del domingo, del decreto del estado de alarma por el que se iniciaba el estado de alarma de nuevo en España. Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad autónoma y de cada ciudad con estatuto de autonomía, salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados, que ahora veremos las excepciones. Y también se decía que en el apartado 2 de este artículo 6, que la autoridad competente delegada, esto es, los presidentes de cada comunidad autónoma, podrían adicionalmente limitar la entrada y salida de personas en ámbitos territoriales de carácter geográfico inferior dentro de la comunidad autónoma. Y es lo que ha ocurrido en Andalucía. Han quedado cerrados, o sea, nadie puede salir ni entrar, de todos y cada uno de los pueblos y localidades de las provincias de Sevilla, Jaén y Granada. Y además, en Cádiz tenemos dos zonas, la zona de la costa y la zona que nos afecta directamente a nosotros, de la sierra. Se ha dividido por distrito sanitario. Parece ser que el distrito sanitario de la Sierra de Cádiz, pues tiene un índice de contagio muy elevado para el número de habitantes, y entonces a partir de esta noche a las 12 no podremos salir de Ubrique, ni nadie podrá entrar en Ubrique, ni los de Algodonales, ni los de Zahara de la Sierra, digamos todo, ni Arcos de la Frontera, no podremos ni salir ni entrar, salvo que tengamos una justificación, ¿vale? Que ahora, si quieres, pues vamos desgranando qué podemos y para qué podemos salir o entrar. Bueno, ¿vale? Entonces, si te parece, lo abordamos ya. ¿Con qué excusa venga, o con qué motivos podemos abandonar o entrar en nuestra localidad? Pues según lo que establece el artículo 6, sin perjuicio, Fran, repito, que es que me gusta ser muy, muy escrupulosa con estos temas, sin perjuicio de que la Junta de Andalucía establezca otro tipo de excepciones, ¿vale? Yo me estoy refiriendo a las que hay de ámbito nacional, que son aplicables ahora, pero la Junta puede hacer otro tipo de excepciones, vamos, de hecho, ha salido una noticia que no aparece recogida en este artículo 6, que si quieres ahora la comentamos, pero lo que pone ahora mismo el decreto de declaración del estado de alarma es que se puede acudir a centros sanitarios. Es decir, nosotros en Ubrique, para ir a una urgencia, el hospital que tenemos más cercano no está dentro de nuestro término municipal. Por lo tanto, si alguien se encuentra malo y cree que debe acudir de urgencia, hombre, lo primero sería llamar, porque también se trata de no colapsar. Todo esto se hace para no colapsar los hospitales y demás, todas esas medidas que ya todos más o menos tenemos en la cabeza. Pero, o si tiene alguna cita médica, salvo que lo llamen para anularla, puede acudir. ¿Cuál es el problema, Fran? El problema con las citas médicas es que, como todo se está haciendo por teléfono, la mayoría de las personas que a lo mejor tienen una cita con un especialista en Villamartín o en Ronda no tienen un certificado por escrito, porque es que ya me ha llegado esa problemática. Aquí sería muy útil que todos, por ejemplo, tuviéramos una herramienta que yo aconsejo a todo el mundo que se la saque, que es tener un certificado digital, porque o el que lo tenga puede entrar directamente en la página del SAS y ahí puede, aunque le hayan dado la cita telefónica, podrá ver en las citas pendientes y puede descargarse el certificado, ¿eh? Si no, pues de alguna manera tendrá que ponerse en contacto con el centro médico que le corresponda para ver si le mandan de manera telemática algún justificante, porque en principio no sé qué tipo de controles va a haber a la salida de Ubrique o a la entrada de Villamartín, pero nos pueden pedir el justificante de por qué nos estamos moviendo de nuestra localidad. Muchas personas se cuestionan si podemos salir, por ejemplo, a un campito que tenemos en las inmediaciones de Ubrique, si se limita a lo que es el casco urbano o todo el término municipal está incluido en este acotamiento que se ha puesto que va a entrar a partir de esta noche a las 12. Siempre y cuando abandonemos el término, sí. O el casco urbano. No, hablamos de término municipal, salvo que, como te digo, Fran, a expensas de que el decreto que publique la Junta de Andalucía sea muchísimo más restrictivo, porque lo habilita, perfectamente lo habilita el decreto de estado de alarma, habilita a las comunidades autónomas a establecer qué ámbito geográfico es el que se cierra perimetralmente. Es decir, que si nos dicen casco urbano, pues será casco urbano. Hasta donde yo sé, es término municipal, no se distingue. Entonces, si el campo está en Tabizna, pues eso pues va a ser complicado llegar allí, porque si se establece un control a la entrada de Tabizna, a sabiendas de que aquello es término municipal de Benoca, y bueno, salvo que tengamos allí nuestra residencia habitual, pues no vamos a poder ir. Pero si el campito está en el Cerro Mulera, pues no vamos a tener problema. Sí que es verdad que este tipo de confinamiento que se nos va a imponer a partir de ahora no es tan estricto como el que tuvimos a partir de marzo. De momento, ya todo se andará, porque parece que las noticias que llegan sobre la propagación de la pandemia son muy tristes y son bastante alarmantes, ¿no? Pero de momento, y salvo que en el decreto se establezca otra medida inferior, hablamos de término municipal. Entonces va a depender de dónde esté ese campo. Evidentemente, cuestiones relacionadas con el ámbito laboral también, sería una causa justificada para poder abandonar o entrar en el municipio, ¿no? El tema laboral. Sin duda. Por otro lado... Una pregunta ya, que te... Sí, dime. Sí, una sí. pregunta que te quería hacer con el ámbito laboral. Imagínate que, por ejemplo, una persona trabaja en Jerez de la Frontera y viene a Ubrique a pasar el fin de semana a su domicilio, ¿no? Evidentemente le va a coger esta situación fuera de nuestra localidad. ¿Puede acceder, aunque esté ya la localidad perimetrada cerrada, a nuestra localidad, aunque hayan pasado ya las 12 de esta noche? Sí, sí, sin duda el apartado del artículo 6.1, en el que se recogen las excepciones a esta limitación en la entrada y salida de los municipios que queden cerrados perimetralmente, habla de retorno al lugar de residencia habitual. Entonces, si hay alguien que, por ejemplo, es verdad, puede trabajar en Jerez y tener allí pues una vivienda alquilada y tal, pero tiene su vivienda, su residencia habitual en la localidad de Ubrique, puede retornar. ¿Qué tipo de justificante se le va a pedir? Pues no sé si será suficiente el carnet de identidad donde aparezca el domicilio o un certificado de empadronamiento, pero ocurre también muchas veces que, no estaría hablando de ninguna barbaridad, y es que muchas veces estamos empadronados o tenemos un domicilio que no corresponde con nuestra vivienda habitual, bien porque hemos cambiado de domicilio y todavía no hemos renovado el carnet, bien por motivos fiscales no hemos comprado una segunda vivienda y resulta que nos hemos empadronado allí por lo que sea. Entonces ahí pues vamos a ver cómo se ultiman estas justificantes. No sé si van a publicar algún tipo de modelos de que se descarguen o no lo sé. De momento, para el tema laboral, sería muy recomendable acudir a unos modelos que se publicaron cuando se hizo no sé si fue la segunda prórroga del estado de alarma, el que se decretó en marzo. El confinamiento duró los 15 días aquellos que no se pudo ni ir a trabajar. Había unos modelos en ese BOE, para donde se lea las empresas ponían los datos de los trabajadores, y ese documento, ese digamos entre comillas salvoconducto, servían para poder circular y acudir al centro de trabajo. Pues salvo que la Junta de Andalucía no nos den algún tipo de documento descargable con el decreto que publique, pues podríamos acudir a ese modelo que ya existe para justificar nuestra salida o entrada del municipio por motivos laborales, o algún certificado de empresa, o el contrato de trabajo, en fin, cada uno que acuda a buscar los papeles que tenga a mano para justificar esa salida o entrada. Por otro lado, aquellos estudiantes que quieran pasar el puente en nuestra localidad, estudiantes que estén fuera de Ubrique, evidentemente, ¿tendrán algún tipo de problema a la hora de regresar a Ubrique? Vamos a ver, el decreto dice que pueden regresar a su lugar de residencia habitual, ¿vale? Entonces, perfectamente pueden ir a estudiar de lunes a viernes y volver el fin de semana a Ubrique. Ahora bien, hay una cosa que se llama el sentido común. Si todo esto se está haciendo para evitar que con nuestras entradas y salidas y movimientos entre localidades propaguemos el bichito, pues aunque la norma nos lo permita, porque verdaderamente no está prohibido ir a estudiar y volver el fin de semana a casa, también se trata de actuar con un poco de sentido común y responsabilidad, porque el que va a la universidad está con más gente, es posible que pueda contagiarse, sabemos que esto hay mucha propagación por parte de gente que es asintomática y puede traerle un problema pues a su casa, ¿no? A su propia casa. Entonces, bueno, que pueden hacerlo, pero que no todo lo que debemos hacer está regulado, que hay que actuar también con un poquito de sentido común, porque estas normas se están poniendo para eso, para evitar desplazamientos innecesarios. Entonces, bueno, que no pasa nada tampoco si nos quedamos un fin de semana en el sitio de estudio. Bueno, ya está, verá, que cada uno puede hacer, por supuesto, lo que quiera y puede, y de hecho el decreto no se lo va a poder, el estado de alarma le permite ese desplazamiento, pero que tengamos en cuenta que la finalidad de estas medidas es evitar una propagación de la epidemia. Por otro lado, nos preguntaba un oyente un tema relacionado con las custodias compartidas, que imagino que ahora, y sobre todo cuando un cónyuge o un padre vive en una localidad y la madre en otro, ¿Qué pasa? ¿Hay un documento que justifique una custodia compartida y que el hijo debe acompañar al padre en un momento determinado en otra localidad? Que en esta situación, ¿cómo se solucionaría? ¿Qué documento debería de aportar a las autoridades en caso de que lo paren a la salida del municipio? La sentencia de divorcio o la sentencia que establezca las medidas definitivas por parte de menores si no son matrimoniales, porque esto trajo ríos de tinta en el primer confinamiento. Ahí andábamos todos perdidísimos, ni siquiera las audiencias provinciales se ponían de acuerdo. Había resoluciones o recomendaciones de audiencias provinciales que decían que en el estado de alarma se suspendía el régimen de visita. Otros decían que no solo el régimen de visita, sino también la custodia compartida. Y entonces el niño tenía que quedarse en el domicilio donde le cogió el decreto de estado de alarma. Sobre eso hubo ríos de tinta. Otros decían que no, que los convenios y las sentencias se tenían que seguir cumpliendo. Yo creo que volvemos a las andadas. Aquí lo mismo, sentido común. Es decir, si mi hijo... tenemos una custodia compartida y resulta que uno vive en Grazalema y otro en Ubrique y la tasa de contagio en Grazalema está, creo que son en 1000 y pico de habitantes por cada 100.000, o sea, está disparadísima, pues oye, el sentido común igual, en beneficio incluso del menor, porque lo que tiene que primar siempre en la interpretación de los convenios y de las sentencias en materia de familia es el bien superior, el interés superior del menor, pues a lo mejor... lo más ideal es esperar, ¿no? Y que el niño se quede en el domicilio del progenitor donde parece que hay menos contagio. Claro. Pero, pues, insisto, con la sentencia en la mano, el niño podrá ir y venir al domicilio de cada uno de los progenitores en caso de custodia compartida o incluso para cumplir el régimen de visitas, ¿vale? Porque está recogido en el apartado E, asistencia y cuidado de mayores, menores dependientes. Incluso hubo audiencias provinciales que dijeron que el tema de custodia compartida y régimen de visita no entraba dentro de este cuidado de menores. Otros decían que sí. Pues te digo que en este tema, habida cuenta de que son estados absolutamente excepcionales, que esto ha ocurrido por primera vez en nuestra historia reciente, una epidemia como esta y la declaración por segunda vez en menos de un año de un segundo estado de alarma, pues no tenemos herramientas jurídica ciertas, ¿no? Para poder dar una información sí o un no. Entonces, ¿el niño podrá salir? Pues con la sentencia en la mano no tiene por qué haber ningún problema. Otra cosa será, como digo, bueno, pues cada familia, teniendo en cuenta la propagación de la epidemia o si hay algún factor de riesgo en la familia o si hay algún contacto con algún positivo, pues determinar que muchas veces cumplir la letra del convenio pueda perjudicar al menor. Oye, pues no, habrá que mirar las circunstancias de cada familia, pero en principio no le tienen que poner ningún impedimento para salir de o llegar a Ubrique para la recogida de ese menor. Que se eche encima la sentencia y en principio no tiene por qué haber problema ninguno. En cuanto al toque de queda, en un principio el gobierno dio la potestad a las comunidades autónomas para que decidieran también, dentro de un criterio más o menos equilibrado, el horario en el que se iba a imponer el toque de queda, ¿no? De momento Andalucía sigue el criterio general del gobierno y el toque de queda comienza a las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Bueno, pues para ponernos en antecedentes, jurídicamente, ¿qué significa o en qué consiste un toque de queda? Pues... aquí la limitación a la libertad de circulación a las personas en horario nocturno, que es como se llama el artículo 5 donde se regula este, entre comillas, toque de queda, consiste en que a partir de esa hora sí que existe un confinamiento domiciliario, un arresto domiciliario, digamos, es decir, no podemos estar en la calle, nada, o sea, no se puede salir a la calle, de 11 de la noche a 6 de la mañana tenemos que estar en casa. Parece ser que la Junta de Andalucía ha anunciado que va a aplicar esa limitación de circulación nocturna y, por tanto, tendremos que quedarnos en casa y solamente podremos salir por las para la realización de las actividades que aparecen relacionadas en el propio artículo 5. Por ejemplo, adquirir medicamento. Oye, mira, es que me tengo que ir a la farmacia de guardia porque necesito una medicina. Pues se puede salir. ¿Vale? Tengo una urgencia médica y tengo que ir al centro de salud. Se puede hacer. incluso a un centro de veterinaria por motivos de urgencia. También el perrito se me ha puesto muy malo y hay un veterinario de urgencia que me va a atender. Puedo hacerlo. Cumplimiento de obligaciones laborales. Pensemos que hay mucha gente que trabaja de noche, ¿no? Los propios operarios de básica de aquí, ¿no? De recogida de residuos. Por supuesto, si retornamos a nuestra residencia habitual después de haber hecho alguna de las actividades anteriores, es decir, una persona que termina de trabajar en Jerez, ponemos otra vez el ejemplo de Jerez, ¿no? Porque trabaja en algún centro comercial y le coge esta hora en carretera, pues puede justificar que está regresando a su domicilio por motivos laborales. Si tengo que salir a cuidar a una persona mayor o una persona con dependencia, una persona con discapacidad, también se puede salir de casa. Y luego hay el repostaje en gasolineras, que eso también, acuérdate, Fran, que aparecía en el primer decreto de estado de alarma. Y luego dos coletillas a modo de cajón desastre, donde puede entrar cualquier situación que se nos pueda pasar por la cabeza, que nos pueda ocurrir en ese horario nocturno y que nos hagan salir a la calle, que sería la fuerza mayor, la situación de necesidad o cualquier otra actividad de análoga naturaleza a las anteriores, pero siempre debidamente acreditada. Entonces, bueno, no sé, no se me ocurre ahora mismo. Otra de las limitaciones que tenemos con este estado de alarma y también con pues la situación pandémica en la que vivimos es el número de personas, ¿no? No nos queda claro porque el haber tantas comunidades, cada una con unas leyes distintas, el aplicarse también ahora en Andalucía y otros criterios distintos, el número máximo de personas que podemos estar en el ámbito privado sigue siendo 6, ¿no? Pero imagínate que en casa pues convivimos más de 6 personas. ¿Ahí hay alguna contradicción en el sentido de que son más de las que deberían? No, Fran, porque el decreto habla de convivientes y distingue mucho entre convivientes y no convivientes. Es decir, si en casa somos más de 6 porque ya los propios convivientes superamos esa cifra, no estamos incumpliendo ninguna norma. Habla de reuniones en las que no convivientes o convivientes con no convivientes superen esa cifra. Esto sí que yo es un tema que no sé cómo se va a controlar, sinceramente, porque yo no sé hasta qué punto las autoridades que van a ir llamando a las casas a ver quién se reúne, serán situaciones muy fragantes, de fiestas, en fin, de convocatorias muy evidentes de algarabía y de donde llame la atención, pero o qué van a hacer los vecinos, se van a denunciar unos a otros. Esa es la parte de este decreto de estado de alarma que veo de más difícil cumplimiento, ¿no? Y y ahora mucho más, ¿no? Porque en verano todavía estamos más al aire libre, pero en un salón con todo cerrado, ¿tú cómo compruebas que no hay 6, sino que hay 8? O hay 7, entonces es complicado. Pero bueno, la norma es la norma y aquí estamos para explicar lo que dice la norma, y es verdad que parece ser que la Junta de Andalucía, pues bueno, no, esta norma, esta limitación no era de las que podían elegir las comunidades, está bien impuesta ya por el decreto del domingo, con lo cual el número máximo de personas que pueden estar reunidas en el ámbito público y privado pues son 6. Imagino que esto excluye los puestos de trabajo, ¿no? Porque evidentemente hay puestos de trabajo en el que hay más de 6 personas trabajando, ¿no? Efectivamente. El artículo 7. Pues sí. Aquí está, ¿ve? Mira, el apartado 4. No estarán incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades laborales e institucionales, ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la normativa aplicable. Efectivamente, pues el ámbito laboral queda fuera de esta limitación de aforo. Otra gran duda que plantea a los oyentes y a todos, yo creo que a todos nos asalta esta duda, el tema mascarilla y ocio, mascarilla y deporte. Mascarilla en bares, sí, en terrazas también. Cuando vamos a hacer deporte, porque en un principio parecía que no, que podíamos estar sin mascarilla cuando estábamos haciendo deporte, pero ahora parece que surge la duda, ¿no? Cuando estamos haciendo deporte, por ejemplo, vamos a correr, vamos en bicicleta, ¿debemos de llevar mascarilla puesta? Pues mira, esto no viene recogido en esta norma del domingo. No, no, el tema del uso de la mascarilla, no sé si todavía lo que tenemos, porque me van a perdonar los oyentes, pero el mare magnum de normas que tenemos publicadas en el ámbito sanitario y de restricción y de comportamiento y demás desde marzo es brutal. Y además, con la doble vertiente autonómica y nacional. Creo recordar que ahora mismo lo que está vigente es la norma autonómica que salió publicada en verano. Entonces, y si mi información no me falla, solamente en el deporte federado está excluido el uso de la mascarilla para la realización de deporte. Entonces, bueno, en principio debemos tener la mascarilla puesta todo el tiempo. Uh-huh. Pero ya te digo que eso no viene regulado en este nuevo estado de alarma, sino que tenemos que ir a la normativa ya vigente, que si mal no recuerdo es de este verano, que cuando empezaron muchas comunidades autónomas a regular el uso obligatorio de mascarilla, y Andalucía fue una de las primeras que también lo impuso. Y en principio no se establece ningún tipo de excepción. Solamente creo el deporte federado está excluido. Y al respecto también te decía que el decreto de estado de alarma permite a las comunidades autónomas flexibilizar estas medidas. Estas medidas, por ejemplo, en el tema de circulación, libre circulación entre comunidades o incluso en el cierre perimetral. Parece ser, según todo esto ya por noticias, porque no tenemos nada escrito todavía, que la salida de los municipios que estén perimetralmente cerrados para la práctica de deporte federado se va a poder hacer. O al menos esto ha dicho la Junta de Andalucía en una nota de prensa. Por tanto, deporte federado sí que pueden salir de las provincias, vale. De las localidades confinadas. Parece ser de la localidad confinada y ya no sé si fuera también o dentro del ámbito regional. Tendremos que esperar a ver qué dice exactamente el decreto que regule estos confinamientos perimetrales que va a establecer nuestra comunidad autónoma. Bueno, otra cuestión que vemos mucho habitualmente desde que comenzó la pandemia, que yo creo que también se ha regulado esta situación, también a la espera de lo que diga el BOJA, si es que se va a cambiar el criterio en Andalucía o ya se establece la norma genérica del estado de alarma o de las normas que ha impuesto el gobierno. El tema de las mascarillas en las terrazas, en los bares. Estamos acostumbrados a que vemos que la gente llega a los bares, se sienta y se quita directamente la mascarilla y durante todo el tiempo que esté en el bar o en la terraza está sin mascarilla. Sin embargo, nos dicen que tenemos que tener la mascarilla puesta y quitárnosla en el único momento en el que vayamos a ingerir algún alimento o vayamos a tomar algo de bebido, ¿no? ¿Esto es así o podemos quitarnos la mascarilla libremente durante todo el tiempo que estemos en un bar? La mascarilla, en principio, se puede quitar solo cuando estamos comiendo o bebiendo. Salvo que hoy, en principio, y la regulación sobre el uso de mascarilla que hay en Andalucía es así. Pero claro, comiendo o bebiendo, ¿qué es? ¿El acto de la comida, de toda la comida, o el acto de llevarme la comida a la boca? Es que, claro, la norma no llega hasta ese punto. De hecho, te digo, se están habilitando, se están vendiendo ya, y creo que fabricando por lo menos, mascarillas con sensores para cuando llega la cuchara o el vaso a la boca, se abren solas. O sea, fíjate ya por dónde vamos, porque esto parece que va para largo. Entonces, claro, en principio lo que no se puede hacer es lo que tú has dicho al principio, llega a una terraza y nos la quitamos. No, no se debe y no se puede. Pero el acto de comer y beber, sí, durante toda la comida, el acto de llevarnos la cuchara a la boca, pues no sé hasta qué punto llega la norma en concreto. Si te parece, haré una búsqueda de cómo está el tema legislación mascarilla autonómico, a expensas también de lo que pueda salir en este decreto, si hay alguna modificación, y como el uso de mascarilla lo vamos a tener, yo creo que durante bastantes meses, lo abordamos el próximo perfecto, programa con perfecto. Detalle sobre qué podemos hacer y qué no podemos hacer, dónde mascarilla sí y dónde mascarilla no, y lo damos con todo lujo de detalles para los próximos programas. Me parece muy bien, Julia. Yo creo que para cerrar el programa, y antes de hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con el tema de la COVID, ni del estado de alarma, ni de la situación en la que nos encontramos, bueno, pues yo creo que aquí lo que hay que aplicar es sentido común y hacer que nuestra conducta individual redunde también en el bien colectivo. Yo creo que es lo fundamental para luchar con la pandemia, ¿no crees? Julia. Fran, te pierdo. Bueno, pues antes de irnos, vamos a pedir disculpas porque ya decimos que hemos comenzado el programa sin línea telefónica. Hemos tenido un pequeño problema, que también, por cierto, ahí en Juicy Abogados lo tenéis. Y bueno, pues nos ha resultado difícil comunicarnos hoy. Para finalizar, nos dice un oyente, independientemente fuera ya de la cuestión que hemos abordado hoy, que sí es legal que una entidad bancaria le cobre casi 15 euros al mes de mantenimiento. Dice que ya se lo han cobrado en varias mensualidades. ¿Te puede cobrar el banco casi 15 euros o un importe fijo al mes de mantenimiento? Tendrá que ver el contrato que tiene con la el contrato que firmó. Y eso es tan fácil como si no le interesa las condiciones que tiene la cuenta, pues cancelarla y abrir otra, ¿eh? Que en la banca hay libertad de cada uno, se puede ir al banco que mejores condiciones le dé y demás. Pero habría que ver, lo primero, ver el contrato que firmó y qué tipo de mantenimiento tiene la cuenta. Hay cuentas que están mejor remuneradas, otras que te establecen un mantenimiento si no hay determinados movimientos, otras que, bueno, como las infantiles, por ejemplo, que no tienen ningún coste. Hombre, tenemos que tener en cuenta también que los bancos prestan un servicio, tenemos domiciliado recibo, tenemos una tarjeta con la que hacemos consumos y nos, digamos, facilita la vida, entonces algo suelen cobrar por ese tipo de servicio. Es verdad que 15 euros al mes me parece bastante, ¿eh? Parece mucho, la verdad. Tiene que mirar de qué tipo de cuenta tiene, que seguro que en la entidad que sea incluso tiene productos más económicos. Que saque el contrato que firmó cuando abrió la cuenta, que casi nunca lo leemos, lo firmamos y ya está, y luego lo metimos en un cajón, que lo saque, que lo vea, o que pida explicaciones al banco, porque todos los bancos no tienen que notificar, y además no tienen que mandar cartas, no sé si mensualmente o semestralmente, sobre qué comisiones se nos están aplicando, y por qué, y en base a qué. Entonces, según el código de buenas prácticas al que están adheridos todas las entidades financieras, nos tienen que explicar qué es lo que nos cobran y por qué. Y una vez que ya lo sepa, pues entonces ya que ponga las reclamaciones oportunas que tenga que poner si considera que no está ajustado a ningún contrato o a ninguna norma esas comisiones que de mantenimiento, que la verdad, pues sí que es verdad que así a priori pues son mucho, 15 euros al mes, la verdad es que es bastante. Pues Julia, hemos llegado al final, hoy bastante tiempo que hemos dedicado a esta cuestión, al cierre de nuestra localidad, que se va a producir en pocas horas, a partir de las 12 de la noche y hasta el día 9 de noviembre, que puede ser incluso prorrogable, no podremos ni entrar ni salir de nuestra localidad, a no ser que tengamos una causa bien justificada. Pero como decimos, por sentido común, vamos a quedarnos en casa, vamos a limitar los movimientos para, entre todos, intentar, bueno, pues frenar esta pandemia. Juicy Abogados, que nos acompaña cada jueves, y desde aquí, bueno, pues nuestro agradecimiento a Julia Rodríguez, y te esperamos la próxima semana con más noticias. Pues trataremos las cuestiones que se nos han quedado, porque esto da también para mucho, por ejemplo, el régimen sancionador. Analizaremos qué tipo de sanciones nos pueden imponer si incumplimos todas estas medidas. Vamos a esperar a que salga el BOJA publicado, seguiremos con estos temas y si ha salido la sentencia sobre el IRPH, pues intentaremos también dar cobertura a esa noticia jurídica. En fin, yo les digo a todos nuestros oyentes que nada, estamos todos muy preocupados con esta situación, que seamos responsables y que aquí hay un punto también de verdad lo que nos dicen las normas, pero un punto de responsabilidad individual, de empatía, de ponernos en el lugar del otro. Va a morir mucha gente, Fran, desgraciadamente esto es así. Se están poniendo estas medidas para intentar que no haya un colapso hospitalario que provoque más muertes, pero que seamos responsables porque esto no es un juego, es una epidemia que ya le ha costado la vida a más de 60.000 personas y nos espera un invierno muy duro, pero bueno, tenemos que ser optimistas e intentar actuar todos con responsabilidad y sentido común. Un abrazo a todos, Fran. Cuídate, Julia, muchas gracias. Un abrazo.